No hay nada peor que un hipopótamo con hipo. Toda la selva se burla de sus ruidos. Su nombre es Adrián y solo quiere tranquilidad. Su barriga es como un gran tambor de orquesta. Hipo, déjame tranquilo. Hipo, yo tan solo quiero hablar, quiero cantar como todos los demás. Hipo, hipo, todos mis amigos. Hipo, se ríen de como yo hablo, de como yo canto, yo ya no lo soporto más. Se escondía en un gran charco de barro, pero el sonido retumbaba desde abajo. Cambiar, solo agua debía tomar. Quisieron curarlo con los sustos más atroces. Tigres, serpientes, mandriles, murciélagos, miles de bestias feroces. Pero no hay caso con Adrián, su hipo no quiere parar. Hipo, hipo, déjame tranquilo. Hipo, yo tan solo quiero hablar, quiero cantar como todos los demás. Hipo, hipo, todos mis amigos. Hipo, se ríen de como yo hablo, de como yo canto, yo ya no lo soporto más. Quise beber agua al revés, pero cada cosa que intento inútil es. Ser un buen día tomando su baño diario, un nuevo ruido escuchó en el vecindario. Oyó una familia de ranas croar y en su charco querían nadar. Y comenzó una alegre conversación. Bienvenidos, dijo Adrián, en este charco ustedes pueden morar. Hipo, hipo, ya vivo tranquilo. Hipo, ahora yo ya puedo hablar, puedo jugar junto a las ranas croar. Hipo, hipo, todos mis amigos. Hipo, en la selva quieren jugar, quieren saltar y conmigo conversar. Quieren bailar, quieren reír y conmigo compartir. Quieren cantar y disfrutar con el hipopótamo Adrián.